la 2001. Colo Music presenta. Colo Music presenta. Que si a la Marte al infierno me envía. Por si siempre, no por siempre. Envía, el primer trabajo discográfico de La 2001. Con la voz de Lucas. La banda revelación de la provincia de Buenos Aires nos trae Por Siempre, Por Siempre. ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si entiendo el aire, te cumplo lo que pidas. Un álbum con 15 temas imperdibles. 15 temas imperdibles. Contactos 2477-537-446. La 2001 es otro de Colo Music.